Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que he lido, poco que sé. Buenas tardes, nos encontramos de nuevo a miércoles en el programa Todos los libros un libro de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Que ya acabo de ver el guión hace un momentito, Alberto. Yo creo que nos vamos a acordar todos, cuando nos nombres al autor, de algo que está pasando actualmente, que España está haciendo noticia, además en estos días, por eso, no sé si me equivoco mucho. ¿Por qué no me...? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes, que yo creo que Alberto lo estamos dejando ya pensativo y estará pensando, ¿esta mujer quién se cree que es el autor que va a presentar hoy? A ver, buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Sí, un poco pensativo estoy porque no veo exactamente... Bueno, yo lo digo. Luego vemos si hay vínculo o no hay vínculo con el planteamiento que tú nos haces, ¿no? Sí. No, el libro, por hablar en singular, ya sabes que cada vez es más difícil que se acaba de hablar en singular cuando hablamos del libro. Por tanto, vienen unos cuantos. Sigue con la serie, la cierra, de cine y literatura, de textos que han tenido un correlato cinematográfico, ¿no? En el que una serie, bueno, recuerdo así por encima, quien no nos sigue habitualmente, han aparecido Las uvas de la ira, Matar a un ruiseñor, Rebeca, Los pájaros, La posada jamaica, La última película, Jata del salvaje y recientemente, la semana pasada, Oppenheimer. Todo ello a partir de novelas de Steinbeck, Harper Lee, Daphne du Maurier, Larry McMurtry y la semana pasada el chileno, excepcional escritor chileno, Benjamín Labatut. Y bueno, estoy viendo y sí, me había resbalado totalmente, así que corramos un tupido velo, ¿no? Esto que se suele decir. Así, bueno, está bien. Podemos comentar de nuevo. De todas maneras, yo creo que hemos generado también un poquito de expectación y de suspense. Claro. Esto. Y me has hecho pensar a mí que eso está bien siempre, ¿no? Porque como estoy tan poco acostumbrado Habíamos a ello... Habíamos confundido a un Amis con un Amos. Ya, claro, no, es Martin Amis, el autor de la novela, sí, que da pie a una película. La novela ya tiene unos años, es de 2014, pero la versión cinematográfica es relativamente reciente. Yo creo que ahora hace un año, en 2023, a mediados de 2023, la película basada en ella, La zona de interés, ganó un premio en Cannes, que la actual edición del festival se está produciendo en estas fechas, por tanto, debió ser hace más o menos un año, ¿no? La novela es de Martin Amis y la película del también británico Jonathan Glazer. Bueno, no solamente la elección de esta novela está vinculada a este juego cinematográfico, ¿no? Sino también, como siempre, como casi siempre, como muy a menudo, yo busco una efeméride, ¿no? Algún tipo de aniversario, ¿no? Y efectivamente, el 19 de mayo, hace unos días, se cumplió el primer aniversario de la muerte de Martin Amis, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también he querido encajarlo aquí, precisamente por esa circunstancia. Martin Amis es uno de los escritores, los escritores fundamentales de lo que podríamos llamar la cuadra Herralde, lo que se ha dado a llamar la cuadra Herralde, es decir, una serie de escritores británicos que publicó desde hace prácticamente 40 años, ¿no? Uh-huh. Jorge Herralde, el dueño entonces de la editorial Anagrama, ¿no? Uh-huh. Unos de ellos, casi todos los escritores de los que voy a hablar, con mucha repercusión pública, alguno muy, muy, muy, muy prestigioso. El premio Nobel se lo llevó Kazuo Ishiguro, que es uno de los escritores que está en este elenco privilegiado de escritores británicos: Julian Barnes, Ian McEwan, Vikram Seth, Graham Swift. Todos ellos han tenido espacio en todos los libros, un libro con mayor o menor intensidad, y casi todos con una cierta, bueno, pasado hace ya una década como mínimo. Todos ellos han aparecido en esta editorial, Anagrama, de la que hablábamos estos días atrás, los libros amarillos de la colección Panorama de Narrativas, que lleva ya más de mil. Dejo apuntado, aunque no sé si voy a poder hacerlo en el mes que nos queda, porque hoy es el último programa del mes de mayo y nos queda junio. Si no lo voy a poder hacer en el mes que nos queda, lo haré sin duda el año que viene, el curso que viene, con más de una cala en esta idea, otra serie relacionada con... el nazismo, en realidad. El nazismo como emblema negativo, emblema dramático, emblema de la Segunda Guerra Mundial. En el año 2025 se van a cumplir los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en estos días, dentro de nada, el 6 de junio, se cumplen los 80 años del desembarco en Normandía, que en cierto modo fue, podríamos decir, el desencadenante de ese final. Entonces, yo quiero que a lo largo de este año, que va desde junio del 24 hasta a lo largo del año 2025, aparezcan aquí diferentes textos relacionados con la Segunda Guerra Mundial y en particular con diferentes manifestaciones del fenómeno del nazismo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de ello. Si tengo tiempo en alguno de los programas que nos quedan para junio, pues mostraré algún otro ejemplo de esta pauta, pero lo que es sin duda, seguro es que sin duda el curso que viene aparecerá más de una referencia en el programa, ¿no? Antes de hablar estrictamente de la zona de interés, sí quiero mencionar que Martin Amis estuvo en todos los libros, un libro ya hace como 10 años, con un libro que, bueno, aprovecho a modo de mero recordatorio, el formato del programa entonces era distinto. Está la reseña en el blog, está el programa radiado también en el blog. Yo presenté entonces La Casa de los Encuentros. Amis es un escritor que a mí me ha gustado siempre mucho. Yo leí prácticamente todos sus libros, desde el primero, el libro de Rachel, hasta Éxito, Dinero, Campos de Londres, La Información, genial. La Casa de los Encuentros lo recuerdo ahora, lo quiero recordar, porque también tiene mucho que ver con la temática de la zona de interés, ¿no? Solo que aquí lo que se habla en este libro es no solo de los campos de exterminio, y en particular de Auschwitz, como representación trágica de todos ellos, sino de otra vertiente de esta locura, de este delirio criminal, que eran los campos de internamiento soviético, muy sórdidos, muy fríos, del Gulag. Amis plantea, evidentemente, en un plano de igualdad, el horror hitleriano y el horror estalinista, ¿no? Y bueno, y reflexiona además en este libro, la crítica, la reseña entera se puede encontrar en el blog, no voy a pararme ahora en ella, pero lo que sí que me interesa a mí subrayar aquí es que Amis señala que mientras hay una unanimidad, diríamos eso, universal, ¿no? A la hora de, sin, bueno, más allá de algún delirio de alguien que conspiranoico, ¿no? A la hora de denunciar y repudiar la experiencia nacionalsocialista hitleriana, ¿no? Que pasa a la historia como representación paradigmática del horror, ¿no? De la maldad, diríamos, ¿no? No es tan habitual el que se ponga en el mismo plano el horror de los campos de exterminio estalinistas en la Unión Soviética. Amy sostiene que todavía el marxismo, este libro es del año 2000, creo recordar, 2006 en Inglaterra y 2008 en España, ¿no? Todavía el marxismo, decía Amis, sigue gozando de un inexplicable prestigio intelectual, incompatible, a su juicio, con la devastación, con el espanto, con la abyección, con la tortura, con las violaciones, los asesinatos de millones de muertos debidos a Stalin y ese terror frío. Entonces, bueno, precisamente, aunque solo sea desde esta perspectiva, para reflexionar sobre este hecho, esta novela, que es magnífica, merece la pena, y insisto, invito a quien esté medianamente interesado a que lea la reseña en el blog, por si quiere adentrarse en ella. E incluso, una vez hecho el recordatorio de este libro, quiero traer también, antes de hablar de la zona de interés, otro que también tiene que ver con esta temática, de una manera muy peculiar, y que yo leí hace mucho tiempo, pero que, bueno, ahora me interesa, creo que, bueno, recomendarlo también porque, insisto, coinciden en el foco, por simplificar, nazismo, de la zona de interés. Su novela, La flecha del tiempo, espléndida. También se mueve en este ámbito del holocausto, aunque aparentemente no es así, ahora contaré por qué este aparentemente. Se publicó por primera vez por Amis en el año 91, en su país de origen, y en España apareció en 2010, en Anagrama, con traducción de Miguel Martínez Laje. El otro libro también traducido por otro traductor clásico de Anagrama, que es Jesús Zulaika, que va a estar presente también en la zona de interés. Es un libro, bueno, quiero comentarlo muy brevemente, porque el núcleo central del programa hoy es el otro, pero me interesa por dos razones. Primero, por esta conexión con el espacio, diríamos, de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades nazis, pero también porque, como en casi todos los libros de Martin Amis, hay mucho de experimento, y un experimento muy atrevido, muy arriesgado, muy muy, diríamos, exigente para el lector, pero muy interesante. Entonces, bueno, por todas estas razones, entre todos estos libros que he dicho que he leído de Martin Amis y que cada uno de los cuales hubiera podido merecer un recordatorio por mi parte, una reseña por mi parte, quiero traer este por estas circunstancias. Entonces, bueno, quizá quien se adentre sin saber nada más, corta aquí el seguimiento del programa, dice este libro que puede interesar y se pone a leerlo. Quizá le pueda sorprender que esto que acabo de contar de la conexión con el vínculo este con el nazismo, con ese mundo, porque realmente durante 150 páginas, las 150 primeras páginas de unas poco más de 200 que tiene la novela, es una novela, el nazismo no aparece por ningún lado. Y aparece ni siquiera Hitler, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, aparece de un modo muy episódico, muy secundario, e incluso puede pasar inadvertido para un lector que desconozca este vínculo que yo ahora voy a poner de manifiesto, ¿no? Sí, hay una referencia sobre los judíos, hecha al paso, hay una imagen un poco oscura, un poco ominosa, pero que el lector que no sepa de qué va, va a perder, quiero decir, no le va a dar esa conexión, de una silueta masculina que aparece en un modo un poco fantasmal, ataviada con. Literalmente se dice en el libro algo así como una bata blanca y almidonada, impecable, de médico, y botas negras. Que bueno, si sabes que existe ese vínculo, a lo mejor podrías vincular con un estereotipo de los campos de concentración. Pero sin embargo, no parece, no voy a explicar por qué este aparentemente. No, la novela se inicia con un episodio absolutamente alejado en el tiempo y en el espacio de este universo al que me refiero. El protagonista, Todd Friendly, es un anciano al que conocemos en la actualidad de 1991, en su lecho de muerte en Wellport, en Estados Unidos, reviviendo literalmente de una experiencia inexplicable. Dice el libro: desperté del más negro sueño y me encontré rodeado de médicos. El capítulo avanza y con él el extraño episodio queda atrás. Luego pasan las semanas, es dado de alta en el hospital. Al poco de llegar a su hogar, sufre un infarto mientras está ocupándose del jardín. Se suceden las estampas de su vida, con encuentros con mujeres, su trabajo como médico, un traslado a Nueva York, donde recibe unas cartas cifradas de Europa muy raras. Tiene problemas con la acreditación en Estados Unidos de su ciudadanía. Y después viene un viaje a Europa en barco en 1948, literalmente hacia la guerra, y muchas experiencias más. Claro, transcurridas las primeras páginas de perplejidad, pasadas 100, 150, el lector se da cuenta de que lo que ocurre es que Amis nos está contando la historia de Todd Friendly al revés. Pero no al revés de manera convencional. Estamos muy acostumbrados en todos los ámbitos, es decir, la Que literatura, sea la todo biología. lineal y siguiendo una pauta lineal, Claro, pero no, estamos acostumbrados a lo cronológica. lineal. Un cronológico directo, digamos, ¿no? Primero pasa la infancia, luego la madurez, adolescencia, madurez, etcétera. Vale. Pero incluso cuando se nos cuenta, yo creo que estamos acostumbrados también como lectores y como espectadores de películas a una historia a la inversa, pero no es esta historia a la inversa. Estamos acostumbrados, por ejemplo, en el cine al flashback. Aquí tenemos al personaje hoy y de repente vemos un episodio de hace 30 años y luego todavía podemos volver más atrás y vemos un episodio de hace 50 años. Pero claro, el espectador o el lector, en el caso de una novela, sabe que son episodios del pasado. Lo que ocurre es que en esta novela, el, digamos, tour de force, el experimento atrevido y magistral, porque como lo resuelve muy bien, es magistral, de Amis, es que no se nos están contando de adelante atrás las peripecias de la vida de este señor, sino que lo que se invierte también, no solo es la narración de los hechos, la cronología, se invierte la causalidad. De tal manera que lo que ocurre en el presente, en ese 91, en donde este señor revive sorprendentemente, precede a lo que ocurre con antelación. De tal manera que lo que le ocurre cuando revive sorprendentemente es que está muerto. Está muerto y de repente lo vemos morir. Cuando llega a su casa, es que está saliendo, si le damos la vuelta a la narración, sale de su casa porque tiene que ir a un hospital. ¿Y por qué sale de su casa? Porque en el jardín le ha dado un infarto. Solo que lo estamos contando a la inversa. Lo estamos contando a la inversa, insisto, no como una men no mencionando expresamente, y ahora me voy a 1948, no. De manera que vamos viendo toda la trayectoria, vamos enlazando pasajes que reflejan la vida del personaje, de los personajes, luego hablaremos, en los distintos tiempos, empezando por los días del presente, prosiguiendo con los inmediatamente anteriores y finalizando con los más remotos, contrariando como puedes imaginarte, la lógica y la causalidad, lo cual da lugar a situaciones muy, muy complejas que hacen, claro, llamativas. Evidentemente, el lector se da cuenta pronto qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que está ocurriendo. Pero en cualquier caso, hay que entender ese juego, hay que entenderlo en el día a día. Porque, claro, hay... El elemento tiempo es fundamental. Por lo tanto, en la obra, Claro, de la flecha hecho, del tiempo. el propio título, La flecha del tiempo, ¿no? Que Claro. al final mata esa Claro, flecha. entonces efectivamente este señor se muere, pero vuelve de la muerte, va retrocediendo en el tiempo, llega a Europa inmersa en la Segunda Guerra Mundial y ahora ya no es Todd Friendly, ahora es un joven, John Young, sigue rejuveneciéndose, se va despojando de identidades falsas, ahora es Hamilton de Sousa en Lisboa, se refugia desde Lisboa en el Vaticano, allí adquiere una nueva personalidad, adquiere, te das cuenta de que eso que adquiere es previo. Pero bueno, para nosotros que lo estamos leyendo con la cronología convencional, es posterior, ¿no? Una nueva personalidad, Odilo Humberdorben, con esa nueva personalidad atraviesa los Alpes en dirección a Alemania, se va escondiendo en refugios de montaña, en pajares, en granjas, llega por fin a Alemania y allí recupera su identidad primitiva. Ahí ya nos damos cuenta que es un siniestro médico nazi, un asesino, ejecutor de judíos en Auschwitz, que es encargado de la administración del gas venenoso que asfixia a las víctimas indefensas en las cámaras del campo. Fíjate que dice en un momento, y aquí está una clave de este juego muy atrayente, ¿no? Era yo, Odilo Humberdorben, quien se encargaba personalmente de retirar los cartuchos de Ciclón B y de confiárselos al farmacéutico de la bata blanca. Es obvio que el proceso cronológico es lo inverso. El farmacéutico le da los gases venenosos y es él el que los incorpora a las cámaras de gas. Bueno, entonces ahí se habla. Yo he leído a un crítico que se refiere a la implacable lógica regresiva del relato. Y realmente es regresiva, es lógica y es implacable. Y le obliga, evidentemente, al lector a una serie de esfuerzos muy, muy arduos, ¿no? Mitigados. Porque otro de los ejercicios, diríamos, experimentales que hace que el lector se convierta, por un lado, quede alguien asombrado, estupefacto, pero a la vez maravillado, ¿no? Es que crea una segunda voz no narrativa, que viene siendo la de la conciencia o el alma del personaje principal. Y esa voz narrativa corre en paralelo a las peripecias hacia atrás, retrospectivas, retroactivas, de su doble. Este narrador, esta voz, habla en tercera persona. Utiliza a veces el nosotros, la primera, pero en general habla en tercera persona, y ese narrador cree que la flecha del tiempo corre, en efecto, hacia atrás. Y por tanto, tenemos la historia, digamos, objetiva, pero contada hacia atrás, y a la vez la voz del narrador perplejo, esta voz, este relato en paralelo de alguien perplejo, confuso, y que va describiendo los acontecimientos tal como ocurren, pero sin acabar de entenderlos, ¿no? En un estado de permanente desconcierto. Fíjense en esto. Rejuvenecemos, en serio, y nos fortalecemos, e incluso crecemos. Entonces, pero, y se pregunta esta voz, ¿no? ¿Por qué entro en casa caminando hacia atrás? Espera, ¿se pone el sol o amanece? ¿Cuál es la secuencia del viaje que estoy haciendo? ¿A qué reglas obedece? ¿Por qué cantan los pájaros de este modo tan raro? ¿Hacia dónde me encamino? Bueno, la brillantez de Martin Amis, que es uno de los rasgos de su literatura, hombre muy inteligente, extraordinariamente inteligente, que abruma realmente con esa inteligencia porque el lector no llega, ¿no? Montones de veces se le escapa realmente. Bueno, están aquí en toda su plenitud, además de una extraordinaria ironía, ciertas dosis de exhibicionismo, claramente. Hay una especie de demostración permanente, pero bueno, no es sutil, pero tampoco es ofensiva, digamos, ¿no? Del virtuosismo, ¿no? Fíjense ustedes lo que soy capaz de hacer, ¿no? Entonces está repleta de Describir. pasajes que, como claro, la lógica del relato es descabellada, obligan al lector a reconsiderarlos, a una lectura ociosa desde una perspectiva insólita, ¿no? Hay diálogos que hay que reinterpretar. Por ejemplo, no se va a entender nada. Luego lo traduzco. Neighbor, neighbor, dice la dependienta de la farmacia. Neighbor, me sumo a sus monosílabos. Quizá alguien se ha dado cuenta que neighbor es bien a la inversa. Lat-euk. Lat-euk es qué tal a la inversa, dice la dependienta mientras me desenvuelve mi loción para el cabello. Es obvio que la dependienta no ha desenvuelto la loción para el cabello. La dependienta ha envuelto la loción para el cabello y él se la lleva. Pero como estamos contando al revés, entonces hay que ubicar otra situación. Es, insisto, muy interesante. Y bueno, sobre todo lo que tiene interés es que luego no es un juego de artificio, tiene una lógica, ¿no? Hay una cronología invertida. Hay cosas extrañas, claro, la extrañeza del pago de los servicios sanitarios. condiciones normales, haces el servicio sanitario y pagas. Aquí es al revés, ¿no? El paciente sale, entra en nuestro caso, entras abrumado en la consulta porque no sabes lo que tienes y sales feliz porque te han dado un diagnóstico positivo. Allí ocurre la inversa. El paciente entra en la consulta, que realmente sale, llega desde la calle a la consulta, abrumado y luego se convierte, digo, feliz y se convierte en abrumado. La desaparición de la gente. Claro, porque como la gente tiene una existencia regresiva, hay un momento en el que desaparecen de la vida de la gente, no siendo niños y luego menos que niños y luego todavía más pequeñitos y todavía más pequeñitos. No, es que la gente que contactas en un momento determinado desaparece de tu vida, que coincide en el orden cronológico convencional con el momento en el que aparecen inopinadamente en tu vida. Tiene sentido que aparezcan inopinadamente en tu vida. Es gente a la que no has conocido hasta ese momento, pero que desaparezcan inopinadamente de tu vida, es verdad que a veces ocurre, pero en Ocurre, general. sí, ocurre muchas veces. Claro, esas despedidas de repente, bueno, lo que hoy se llama con las redes el ghosting, ¿no? Alguien que desaparece absolutamente. Pero bueno, en cualquier caso, todos estos juegos, el virtuosismo, yo creo que la provocación también de Amis lleva incluso a describir alguna escena llamativa, ¿no? Está lleno de humor, ¿eh? El proceso de alimentarse, ¿no? El proceso de alimentarse empieza por apilar los platos limpios en la vajilla. Qué bien. Claro, y entonces a partir de ahí me da todo. Llega incluso la ironía cáustica de Amis, no se para en barras, a describir la operación de defecar, por ejemplo, ¿no? Que puede imaginarse el oyente, pues contada la inversa, qué juego puede llegar a dar. Pero bueno, al margen de todo este juego narrativo interesante en sí, la novela interesa primero por la fuerza literaria, la fuerza del relato, que se lee de una manera, como siempre digo, ¿no? Subyugante, te atrapa. También por el esfuerzo este que he comentado, que exige a la inteligencia del lector, que se tiene que adaptar a una estructura no convencional, por el sentido del humor polémico, muy polémico, ya veremos que también la zona de interés lo ha sido, muy polémico. Yo creo que Martin Amis, además de polémico, naturalmente, porque era su sentido del humor, era provocador en muchos casos, ¿no? Le gustaba, Sí, se digamos. le tildaba de el enfant terrible, ¿no? Claro, eso es exactamente, ¿no? Le interesaba esta idea de provocación, de estimular, de rebeldía, de Hay romper con las escritores estructuras. que opinan, Alberto, que la escritura debe ser así, que tiene Claro, que sí, ser como un aquella. puñetazo en el estómago, algunos se lo definen Claro, así. claro. Fíjate, ha utilizado la metáfora del puñetazo. Kafka decía que un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar del hielo de la, digamos, de la normalidad, de lo consabido, de lo esperado. Continuos juegos verbales. Por ejemplo, Todd, que es el nombre del protagonista, Todd es muerte en alemán, Friendly, su apellido, pues es amigable, porque la vida que tiene en Estados Unidos es una vida en ese sentido. Young, que es otra de sus personalidades, apela a esa juventud que tiene en un momento determinado. Unterdorben es incorrupto, pero no sabemos si es corrupto o no es corrupto, parece que sí es corrupto, él juega con este tipo de cosas, ¿no? Y luego, sobre todo, los temas serios, esto no es un artificio, como decía, entonces, serios. No digo que el humor no sea serio, no digo que el juego verbal no sea serio, ¿no? Pero bueno. Temas convencionales, la ruptura de la percepción convencional del tiempo, la reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la flecha del tiempo, sobre ese transcurso irremisible, la metáfora de la inversión de la cronología, yo creo que es una metáfora también de la subversión de valores que representa el nazismo, la necesidad de recuperar el pasado y la imposible, por lo tanto, la dificultad de, si no imposibilidad, la dificultad de la memoria, la construcción de la propia identidad, que no deja de ser también otro artificio, ¿no? Somos una sucesión de fragmentos deslavazados a los que le damos coherencia simplemente por un acto de voluntad, en cierto modo, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquel niño que yo era hace muchos años con el que soy ahora, ¿no? Son como vidas, pero bueno, le damos esa apariencia de identidad, ¿no? Se habla también, obviamente, está presente el destino fatal, la fatalidad, el libre albedrío. ¿Somos libres o estamos preconcebidos, ¿no? Estamos predestinados, ¿no? La maldad, por supuesto, y la banalidad de la consabida banalidad del mal también. Pero sobre todo eso aflora, este tema del mal, es donde aflora con propiedad, es en la zona de interés, que es una novela espléndida, espléndida, que da lugar a una película También igualmente. tuvo su película, ¿no? Sí, igualmente espléndida. Voy a hablar brevemente. Son muy distintas, de hecho, la película y la novela coinciden en prácticamente que están ambientadas en Auschwitz. Y que en ambas no se ve Auschwitz, por decirlo así. Es decir, es un Auschwitz sin Auschwitz. Pero por lo demás, ni los personajes, ni el planteamiento no tienen parecido alguno. Ahora hablaremos de sus semejanzas y las diferencias. Primero quiero contar la novela, lo más esencial, ¿no? Tiene un comienzo idílico. Ella volvía de la ciudad vieja con sus dos hijas. se hallaba muy dentro de la zona de interés. Delante de ellas, a la espera para recibirlas, se extendía una avenida, casi una columnata, de arces, cuyas ramas y hojas lobuladas se entrelazaban en lo alto. A última hora de una tarde de verano, llena de mosquitos diminutos y brillantes, así empieza. Es un comienzo casi idílico, ¿no? Realmente Sí, porque ella. también tiene historia de amor, ¿no? La novela. Sí, bueno, la novela, la película no, por todas las diferencias. Ella es Hannah Dol. Hannah Dol, que se nos presenta con, bueno, tintes dulces, delicados, algo etéreos, perdón, hasta románticos. Aunque hay algún detalle inquietante en este relato ya inicial, se nos dice luego, habla de sus hijas, ¿no? Reía con la cabeza hacia atrás y la garganta tensa. Ahora las tres, ella y sus dos hijas, cruzaban el camino de entrada a la academia ecuestre. Rodeada traviesamente por las niñas, dejó atrás el molino de viento ornamental, el alto palo de mayo, los patíbulos de tres ruedas, el percherón atado con descuido a la bomba de agua de hierro y siguió hacia adelante. Y entraron en el Cat-Set, en el Cat-Set 1. Cat-Set es el modo en el que se transcribe la pronunciación en alemán de KZ, la abreviatura de Konzentrationslager, es decir, campo de concentración. Hannah Doll, esta mujer, es la esposa de Paul Doll. Paul Doll es el comandante de uno de estos campos, y el campo es Auschwitz. Se sabe el trágico lugar de exterminio de millones de ese campo es la zona de interés. La zona de interés es zona amplia, con espacios muy vastos, terrenos, talleres, dependencias varias, y también el centro residencial de los militares de las SS. Este fragmento, yo creo que inicial, que son las primeras líneas, marca el tono de la novela. Se nos muestra el lugar donde va a desarrollarse la acción, pero de una manera insólita, no acostumbrada. Que es este panorama idílico que pasa en Auschwitz, pero sin el horror, por decirlo así. Estamos en agosto de 1942, el verano, días luminosos, la vida fluyendo plácidamente, madres que pasean a sus hijas, jardines rebosantes de flores, juegos infantiles inocentes, invernaderos con plantas, con hortas, excursiones campestres, comidas servidas muy ricas, servidas en el comedor de los oficiales, la burocracia tediosa de las oficinas, las reuniones en las alcobas cálidas, pero al lado, en un plano apenas visible, solo intuido, aparece otra vida. Si podemos llamarla así, a vida, vida realmente. Cientos, miles, millones de, bueno, millones no, porque no coinciden millones a la vez, cientos, miles de personas que sufren, que tiemblan, que lloran y que se extinguen en silencio, que solo se rompe de vez en cuando por algún grito, algún lamento, algún disparo. Entonces, la primera gran muestra del talento extraordinario de Amis es que nos quiera contar el horror del Holocausto de una manera nunca vista, por lo menos nunca vista por mí, que es sin que veamos el horror. Un planteamiento, diríamos, tangencial, de manera lateral, de manera indirecta, en sordina, paralela a lo que se nos cuenta. Lo que se nos cuenta Claro, es la vida. porque así debía de ser para las personas que estaban del otro lado, ¿no? Una vida normal, bonita, así debía de ser. Vida familiar, relaciones familiares acogedoras, y sí, evidentemente los responsables del campo salen a su trabajo todos los días, atraviesan un muro con que sí, que se vislumbra, en la película se vislumbra, en el libro se menciona, atraviesan a sus oficinas y allí desempeñan su cotidianidad despreocupada, su burocracia, ¿no? La labor de verdugos, que en su caso es una labor de verdugos, ¿no? Es la humillación, la explotación, los abusos, pero también el papeleo, los informes. Evidentemente, hay algunos de los militares que matan literalmente, salen al otro lado y realizan experimentos horrorosos, ¿no? Monstruosos realmente con las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese mundo que se nos cuenta, que es la placidez de la vida familiar. El verano cálido, con los picnics en los ríos, en las orillas del río cercano, y ese protocolo trivial, insustancial, administrativo, en el que se sume la vida de los alemanes que están a cargo del campo. Es verdad, y ahí está de nuevo el talento de Amis, que el otro mundo aflora. Aflora de manera muy, muy menor, muy lateral, pero aflora. Por ejemplo, en el caso de, y aquí es otra de las diferencias obvias, no puede ser de otra manera, entre el libro y la película. En el libro aflora, sobre todo, con la constante presencia del olor, de un tufo hediondo, pestilente, de los cadáveres, de las cremaciones, de las vísceras vaciadas, perro. Y eso hay cosas, yo en el blog dejaré algún ejemplo para quien quiera esté interesado en ello, aquí no voy a leer siquiera esto, pero hay infinidad de pasajes en donde comparece es una peste que llega en cuanto cambia el viento, etcétera, a pesar de que están, bueno, más o menos delimitadas, pero están muy pegadas ambos tipos de dependencias. Entonces, bueno, esto es a mi juicio, genialidad de Martin Griffiths. Luego, además, hay una propuesta literaria y una estructura también muy original y muy controvertidas. Amis era muy polémico. Y lo fue con esta novela en particular. En este tipo de relatos que nos cuentan la vida de las víctimas, por de pronto nos cuentan las vidas de las víctimas. Y además, normalmente con la voz de las víctimas, directa o indirecta. Que sea el narrador en una tercera persona el que cuenta, es evidente que su toma de posición está desde el lado de las víctimas. Cuando no es el personaje principal, la voz del narrador, alguien sufriente, alguien que está en el campo. Pero Amis no hace esto. Ni siquiera utiliza la técnica del narrador omnisciente, ¿no? Porque el narrador omnisciente, como sabe todo, ¿no? Digamos, le da una pátina de objetividad al relato y podríamos quizá edulcorar el mensaje, ¿no? Aquí va un paso más allá. Aquí los que cuenta, aquí a quien da voces a los asesinos. Aquí a quien da voces a los victimarios. De manera que, claro, y eso provoca la polémica que acompañó el libro desde su presentación, ¿no? Los habituales editores de Martin Amis en Alemania y en Francia se negaron inicialmente a publicarlo. Las dos editoriales, Gallimard en Francia y Hanser Verlag en Alemania, bueno, apuntaron otro tipo de motivos, crematísticos, supuestamente Amis pedía unas cantidades desorbitadas, pero bueno, también por razones literarias, etcétera, pero parece que la razón clave por la que se negaban es que, bueno, un asunto tan sensible, tan delicado, no era tolerable tratarlo de este modo. Porque no solamente es que sea políticamente incorrecto, quedaría un juego de provocaciones, sino que incluso puede parecer irrespetuoso. Porque la voz de los verdugos se ofrece en un tono también de naturalidad. Conversaciones informales, ligeras, banales, con humor incluso, ese ácido humor típico negro de Martin Amis en toda su, que es una seña de identidad de su literatura. Claro, desde determinada sensibilidad puede resultar desconsiderado, ofensivo, incluso hasta cruel, ¿no? Porque los hechos están, claro, obviamente rodeados de atrocidad y de brutalidad. Ese tratamiento, pues en algunos casos no ha gustado. Se cuenta a través de las voces de tres personajes. El primer personaje, por cierto, tres personajes que desaparecen en la película. No hay nada de esto. Luego hablaremos de la película. El primero es un oficial, Golo Thompson, alto, rubio, el perfecto ario, una de las muchas mujeres que frecuenta sexualmente, en la mayor parte de los casos sometidas, en la novela, le llama el tonto del culo islandés, esa apariencia nórdica clásica, ¿no? Por cierto, esta vertiente de la promiscuidad, el libertinaje, el abuso y la explotación sexual están muy presentes, pero insisto, vistos desde la frivolidad de los personajes que hacen uso y abuso de estas circunstancias, ¿no? Él es sobrino de Martin Bormann, secretario privado de Hitler, y su función en el campo es un tanto difusa. Es el enlace entre el Tercer Reich, las autoridades nazis, y IG Farben, que es el conglomerado de la industria química, que en Auschwitz financia la construcción del nuevo recinto. Hay un KZ-3 que se va a sumar al KZ-1 y el 2 que estaba en funcionamiento. Y bueno, construido con la misma lógica que los demás, los mismos focos, las mismas torres, las mismas alambradas, y pagado por esta industria química que se está obviamente beneficiando más adelante, se está beneficiando económicamente del asunto. Pues creo que la película, por lo que me estás contando, creo que la película sí la he visto, Alberto. Creo que sí, Sí, que la bueno, la película, película sí por que los está. datos que estás dando, creo que la película sí la he visto. Sí, en la película sí que están, por ejemplo, esta presencia de los Sí. ingenieros, de los industriales, de los empresarios, sí que están presentes. Pero este personaje de Golo Thompson no está en la película. La segunda voz es la de Paul Dole. Paul Dole es el comandante del campo. Y es un trasunto literario de un comandante real, el sanguinario Rudolf Höss, que por cierto, hay un libro excelente, no sé cómo llamarlo, documento ficcionado o novela semihistórica. que yo presenté aquí hace muchos años y lo vuelvo a recomendar ahora. Se llama Hans y Rudolf, de Thomas Harding. Está publicado en Galaxia Gutenberg. Es un libro de 2015. Yo, bueno, mejor dicho, yo lo presenté en abril de 2015, pero el libro es de 2014, ¿no? Y ese era realmente, este Rudolf Hess, era el responsable de Auschwitz desde 1940 hasta 1945, ¿no? Que cuando se liberó el campo al final de la guerra, una caótica liberación del campo, logró escapar con una identidad falsa, se escondió en un granero, en un pueblo del norte de Alemania, luego pasó a Dinamarca, fue detenido, fue juzgado años después y fue colgado en el campo el propio campo de Auschwitz en el año 47, ¿no? Bueno, pues, pero no es el personaje real. En la novela es un personaje, Paul Dole, es un personaje creado, obviamente, con el referente del auténtico comandante del campo. En la novela es un personaje mediocre, caricaturesco, ridículo, grotesco, realmente patético, sometido a un viejo borracho, sometido a su mujer, fuma a escondidas de su mujer porque ella no le deja, la teme, con una vida sexual insatisfactoria, hecha de sometimiento, y también por parte de ella con respecto a él, cumplimiento del obligado débito conyugal, es decir, también hay violencia implícita ahí. Un hombre anodino, banal, pero que sin embargo tiene en sus manos, y así se considera, la punta de lanza de este gran programa nacional de higiene aplicada, así se llama eufemísticamente al terror que ejerce, ¿no? Entonces, bueno, lo vemos envuelto, como decía, en esas enojosas actividades burocráticas, enojosas para él, ¿no? Se queja de su día a día, ¿no? Que es tedioso y pesado, ¿no? Pero bueno, esas labores de intendencia del campo en el fondo evaden de sus celos, de sus envidias, de sus caprichos infantiles, etc. Y luego el tercer narrador es un personaje muy interesante, tiene menor presencia. Los fragmentos alternan capítulos, el libro alterna capítulo de uno, capítulo de otro, capítulo de otro. Las voces van alternándose. Salvo esta tercera voz, que los capítulos son mucho más cortos, son mucho más breves, ¿no? Es un judío polaco, Smul, que es uno de los esclavos de los Sonderkommando. Sonderkommando eran. Se les llama los cuervos del osario en la novela, son los encargados de llenar y vaciar las cámaras de gas del campo. Entonces, bueno, son judíos, seleccionados entre los judíos, con unos papeles que en la historia están como ambiguos. No en la historia de la novela, que también simultáneamente lo aborrecemos y a la vez nos sentimos empáticos con él, ¿no? Pero en la historia con mayúsculas, los Sonderkommando eran personajes ambiguos, claro, porque se salvaban su vida a costa de colaborar en estas tareas. Eran los que entraban después de producirse. Pues las cámaras de Claro, es gas, que las la mano explosiones. de obra en los campos de Claro. concentración era mano de obra judía, los más Sí, pero fuertes, bueno, ¿no? Los más en la mayor parte inteligentes. de los casos era mano de obra judía esclava, pero estos eran realmente los que organizaban los esclavos, los que gestionaban ese tipo de cosas, ¿no? Entonces entraban en las cámaras de gas una vez producida la muerte y quitaban las pertenencias a los que quedaban o les quitaban incluso. Hay casos de saqueos por parte de los Sonderkommando. O sea, saqueos, ¿qué quiere decir? Les arrancaban las muelas de oro, les arrancaban, es decir. Ahí hay un componente ambiguo, pero Smul es un hombre triste, su destino conmueve, así nos lo pinta Martin Avis, somos los hombres más tristes del campo, de hecho somos los hombres más tristes de la historia del mundo, y de todos esos hombres tristísimos yo soy el más triste, ¿eh? Por lo tanto, por un lado, esta vertiente que nos acercamos a su situación, pero por otro lado, su tarea muy ingrata repele. Porque en realidad es el líder de los judíos que ayudan a los nazis el trabajo de exterminio y de eliminación de sus congéneres, ¿no? Y en muchos casos se limitaban a hacer lo mejor posible, intentar salvar alguna vida si podía darse el caso, pero en otros casos traficaban de manera ultrajante, ¿no? Con los bienes que dejaban las víctimas. Claro, hay que trasladarse a esa situación y ver cuál están salvando su vida, y su vida a lo mejor depende de un diente de oro que le puede permitir conseguir un poco de pan durante que la alimente durante meses. Entonces, bueno, Smul aparece, es muy curioso porque hay muchos juegos por parte de Amis, ¿no? Aparece como por un lado, un mártir, responsable de dar testimonio de esa ignominia. Y hay un excurso en la novela que no se nos dice, no lo sé pronunciar bien, porque lo presenta en varios idiomas: Mártirer, Musetnik, Martelar, Metzonik, Mártir. En todas las lenguas que conozco, dice, la palabra viene del griego martur, que significa testigo. Nosotros, los Sonders, o algunos de nosotros daremos testimonio. Habrá también con connotaciones de héroe, dice en un momento determinado. Hay aún tres razones o excusas para seguir viviendo. La primera para dar testimonio. La segunda para exigir una venganza mortífera. Yo estoy dando testimonio, pero el espejo mágico no me devuelve la imagen de un homicida, o no todavía. La tercera y más crucial, que salvamos una vida o la prolongamos en cada transporte. A veces ninguna, a veces dos. Una media de una por transporte. Y un porcentaje del 0,01 no es un porcentaje del 0,00. Y son invariablemente varones jóvenes. Bueno, ese es el papel que desempeña. Insisto, ambiguo, pero a la vez con una vertiente de intentar salvar en la medida que puedo. Me toca hacer esto, vamos a intentar salvar. Entonces, bueno, como apuntabas, en la novela, La zona de interés es también una novela de amor. Porque Thomsen, oficial nazi, se enamora, se obsesiona primero y luego se enamora de Hannah. Una Hannah Doll que es fría, que es despótica, que es insensible totalmente ante el mal que la rodea, perdón, y del que no puede ser ajena, lógicamente, al que no puede ser ajena. Y bueno, también ahí suscitó escándalo. Yo he leído críticas que, bueno, en este contexto se planteara una historia de amor entre dos nazis, en definitiva, ¿no? Bueno, al final no voy a destripar nada. Hay un último capítulo que se llama una especie de recapitulación final, que se llama Lo que vino después, muy emotivo. No voy a desvelar ningún detalle, salvo que la lectura de ese capítulo final obliga al lector a reconsiderar parte de las posiciones que había adoptado con respecto a la historia, con respecto a los personajes, a lo largo de la lectura. Es un libro muy documentado, hay una especie de epílogo final, en donde cuenta Martin Amis cómo es el proceso, cómo fue el proceso, etcétera. Y ahí hay infinidad de referencias bibliográficas. Se lo ha leído todo lo que hay que leerse acerca de estas cuestiones. De tal manera que los personajes no son estrictamente reales, pero la ambientación, las circunstancias, etcétera, son muy, muy trabajadas. Y bueno, a lo largo del libro comparecen, pues, una vez más los temas que normalmente afloran cuando hablamos del holocausto, y no digo nada si es cuando hablamos del holocausto en la ficción, ¿no? Pues el clásico que ya he reseñado, de la banalidad del mal, ¿no? La insustancialidad, la normalidad, y esto anodina de la vida de los oficiales nazis, que inmunes a cualquier atisbo de culpabilidad o de responsabilidad o de duda o de incertidumbre, van al trabajo, como decíamos, a firmar la pena de muerte que va a acabar con el último esto, arsenal de seres humanos que llegan en el tren final, ¿no? Fíjate una frase, una carta que escribe el comandante Doll a un empresario de estos industriales. El transporte de 150 mujeres se realizó de forma correcta y llegaron en buenas condiciones. Sin embargo, nos fue imposible obtener resultados concluyentes, ya que todas ellas murieron durante los experimentos. Volveremos a solicitar que sean tan amables de enviarnos otro grupo de mujeres de la misma cantidad y el mismo precio. Pero si quisiéramos un resumen de la atrocidad que supuso el nazismo o el holocausto, nos vale. Ahí está todo, ¿no? El tratamiento como objetos, como animales en realidad, esta ligereza, es decir, queremos más y más baratas. Bueno, entonces, bueno, está también esto que habíamos hablado aquí en todos los libros, un libro hace también años, con un libro de Eric Guillard, Orden del Día, que es la connivencia, despiadada también, culpable, interesada, económicamente interesada, de los burócratas, de los empresarios, de los ingenieros, de las grandes firmas nazis que se beneficiaron, evidentemente, y prosperaron y llegaron a nuestros días con un éxito millonario, gracias en el grado más bajo, al uso de mano de obra esclava, no ya barata, sino esclava. Luego también hay una reflexión muy interesante, también habíamos hablado aquí en otro libro muy, muy atractivo, que es la idea de la complicidad y la responsabilidad en el holocausto de los que obedecen, de los que se dejan llevar. Éramos obstructive Mitlaufer, íbamos con la corriente. Íbamos con la corriente. Los Mitlaufer, yo hablé aquí, los de que se dejan llevar, los que van con la corriente, a propósito de, también hace unos años, de un libro extraordinario, Los Amnésicos, de Geraldine Swann. Que lo presentaste, yo creo, también aquí en la radio, ¿no? Sí, apareció aquí en todos los libros hace Amnésicos. 3, 4 años quizá, ¿no? Y también habla de esto, ¿no? No es posible que un fenómeno de este calibre se hubiera producido solamente por mucha fuerza que tuviera el ejército, por mucha presión, etcétera, sino que también se necesitó los que se dejaban llevar, los que Estamos colaboraron. acostumbrados, es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A obedecer. Cuesta mucho ir con un sistema ya perfectamente establecido, ¿no? Que ha hecho de lo peor del ser humano sistema, ¿no? Y ahí estaba el problema, ¿no? Que era todo un sistema. Y este término, el de Mitlaufer, es los que iban con la corriente, los que se dejaban llevar por la corriente. Novela excepcional, altamente recomendable. A mi juicio, y es un topicazo, y lo digo siempre, pero me da igual, porque en este caso lo veo clarísimo. La novela es mucho más interesante que la película, siendo la película extraordinariamente atractiva. La película la dirige Jonathan Glazer, ganó dos Oscars en su momento, mejor película internacional, o sea, no americana, no norteamericana, y también mejor sonido. Son dos Oscars importantes, no solo de la mejor película, porque parece obvio que es uno de los relevantes, sino que en este contexto, como luego comentaré, el Oscar al mejor sonido es un Oscar muy relevante. No es una cuestión técnica menor que solo aprecian los expertos, los profesionales del asunto. Luego ganó tres BAFTAs. El BAFTA es el premio Goya inglés, el premio del jurado y la Asociación de la Prensa en Cannes, entre otros muchos. Se trata de una adaptación muy libre, hasta el punto de. Es relativamente nueva, ¿no? Es de Sí, es relativamente. 2023. No, la película es de este año. No, perdón, de 2023, como De decía, de Cannes, ¿no? 2023. El estreno en España, yo la vi, creo que fue en enero de este año o en diciembre del año pasado, ¿no? Es muy reciente. Como digo, es una creación artística totalmente diferente de la novela de Amy. Sí, está ahí el referente, se llama igual, la acción se desarrolla en Auschwitz y además esa voluntad, que ya he comentado en la novela, de manera muy, muy presente, pero también se da en la película, de ofrecer la experiencia dramática del exterminio desde otra lógica. En el caso del cine, desde lo que se llama el recurso técnico del fuera de campo. No vemos nada del horror, absolutamente nada. La acción se centra en lo que ocurre en la vivienda del comandante. Entonces, las costumbres, las rutinas familiares, las apacibles existencias del militar, de su mujer, de sus hijos, de sus compañeros de, entre comillas, trabajo. Y no hay, ahora veremos nada más que en un modo muy residual, protagonismo alguno para lo que en condiciones normales, en este tipo de películas, sobre este tipo de temas, constituye el núcleo central de cualquier relato, de cualquier narrativa. Entonces, el cambio con respecto a la novela es enorme porque no hay nada del retrato a tres bandas, a tres voces, nada de las figuras de Thomsen y de Schumul, ni del resto de los personajes. Hay muchos amigos de Golo en la novela que aparecen y no están aquí. Las prisioneras a las que frecuenta y de las que se aprovecha tampoco están aquí. No hay nada de la historia de amor, no hay nada de las diferentes tramas argumentales que se desarrollan en el juego entre los tres narradores en la novela, nada, por supuesto, del lenguaje irónico, el tono este, en algunos casos, sarcástico. No están Paul y Hannah Doll, que son ficciones, sino los que sí están son los correlatos reales. Rudolf Hess y su mujer Hedwig, que ocupan el centro de la trama con sus cinco hijos. Aquí son cinco hijos, que son los cinco que tenía realmente. Hay unos cuantos sirvientes, unos cuantos amigos, un puñado de oficiales que se pasean por la casa y de manera incidental, como apuntabas hace un rato, los empresarios de este IG Farben, que, bueno, ejecutivos, que se aparecen negociando papeleos, negociando las condiciones de instalación a las cuales ellos se van a hacer cargo de la instalación del otro campo de concentración. Y por otro lado, se nos cuenta, nada, en apariencia, la vida algo austera, predecible, ordenada, insustancial, sin excesos, ¿no? De la familia. El jardín, las flores, muy llamativas, estamos en verano, un invernadero, la piscina, re repleta de niños, de los hijos de los oficiales, los Pero juegos, los bailes de los. necesitamos saber previamente que estamos en un sitio terrorífico, necesitamos saberlo o se muestra, se llega a mostrar de No, se va a alguna mostrar manera. de nuevo, como en el libro, de una manera tangencial. Si yo decía que la lógica. Hay más, ¿no? Pero en el libro hay más que esta lógica. Pero la lógica principal con la que se muestra el campo era el olor. Llega a los efluvios del campo de concentración, de la muerte, digamos, la vida anodina, y por otro lado, la terrible muerte a través del olor. Aquí hay, y esto es también talento del director, ahora lo vamos a ver, hay también esa conexión. Va a aparecer de repente, ¿no? Pero lo que se nos cuenta como plano principal, lo que nosotros vemos, son las labores domésticas, son las comidas, son las sobremesas, son los cotilleos de las mujeres, la salida de Rudolf, que lo vemos salir de su casa, una casa apacible, ¿no? Sale de su casa y atraviesa el muro. El muro sí, vemos que hay por encima esto, alambre de espino, pero no sabemos qué pasa detrás del muro. Evidentemente, todo el mundo lo sabe, porque es imposible no conectar, ¿no? Aparte que hay pistas, ahora lo vemos, no conectar con la experiencia que hay del otro lado. Entonces, bueno, las anotaciones del otro mundo son leves anotaciones, sí, vemos los muros coronados por el alambre de espino. Vemos las diversiones de los niños. Los niños juegan a cosas que parecen sacadas de esa otra realidad. Uno encierra a otro en el invernadero, los juegos bélicos, los tambores, juegan con tambores que emulan o suenan al repiqueteo de las armas. Luego, claro, la Hedwig, la mujer, insensible absolutamente, la vemos en un momento determinado probándose un abrigo de piel que sabemos que es de un cautivo judío asesinado, ¿no? Escoge. Que llega del otro lado del campo, escoge, la vemos escogiendo los bienes, más codiciados de víctimas expoliadas. Amenaza, por ejemplo, en una riña, diríamos, doméstica, amenaza a una criada, sin ira, con normalidad. Con la misma normalidad, evidentemente no disculpable, con la que un ama de casa, a lo mejor, puede reñir a una dependienta, pero la amenaza con que, cuidado, porque mi marido va a esparcir tus cenizas en el pueblo polaco del que procedes. De manera que son apuntes muy leves, pero que nos permiten intuir el horror, ¿no? El humo de las chimeneas, omnipresente. Y sobre todo, si era el olor en la novela, aquí es el ruido. Y ahí está la explicación del Oscar De a la la banda banda sonora. sonora, ¿no? El premio a Claro. la banda sonora. Claro. Entonces es un rumor constante, un zumbido constante, opresivo, machacón, insistente, De las cámaras de gas. como de máquinas en funcionamiento permanente, que son efectivamente, algún crítico a propósito de la película ha hablado de los motores de la muerte, es decir, el funcionamiento de la cámara de gas. Pero luego todo eso punteado, y es estremecedor realmente, porque sabes de qué estamos hablando, se sabe, el espectador lo ve, punteado con de repente sonidos de trenes, como chirridos de trenes que llegan, disparos amortiguados, gritos autoritarios, chillidos desgarradores. De tal manera que, gracias a este tratamiento sonoro espectacular, el Oscar se lo llevó Johnny Byrne por este tratamiento sonoro espléndido. Perdón, por el tratamiento, por el ruido, no por el tratamiento sonoro, porque hay una banda sonora también inquietante que no tuvo Oscar, de Mika Levy, que también es muy interesante, ¿no? Porque permite traer lo de fuera adentro, ¿no? Una cosa es el Oscar al mejor sonido y otra cosa es el Oscar a la mejor banda sonora. El sonido es, en definitiva, cuando un indio en una película de vaqueros lanza una flecha, el zhun no es la flecha, es alguien que en un laboratorio está haciendo la flecha. Bueno, de tal manera que el espectador, a poco conocimiento que tenga fuera de la película, del mundo, de lo que supuso el Holocausto, ve, vamos a decirlo así, ve los convoyes de trenes llegando, los andenes atestados, los miembros de la SS brutales, los perros despiadados, los hombres, los ancianos, las mujeres, los niños desnudos, aterrorizados, los fusilamientos, los patíbulos, las cámaras de gas, los crematorios, todo eso lo vemos sin que se nos muestre en ningún momento, solo a través de la dimensión sonora de la película, que ya solo por esto resultaría magistral. O ves una adaptación con la misma esencia, pero que supone un cambio de lenguaje. Lo que se nos formula como olores, fundamentalmente, aquí se nos hace a través de eso. Luego hay algunos experimentos técnicos que a mí es lo que me hacen minusvalorar, no del todo, porque me parece una película espléndida, minusvalorar la película. Yo creo que de nuevo ahí quizá hay un exceso de virtuosismo, de querer dejar la huella. Entonces, por ejemplo, la película empieza, hay una apertura muy larga, yo no sé exactamente si son 4 o 5 minutos, con la pantalla en negro. Entonces, bueno, incluso yo he leído en alguna reseña que en algún cine hubo algún espectador que se levantó para decirle al técnico, al responsable de la sala, Arreglar a la que máquina, veía, ¿no? claro, que arreglara la máquina, ¿no? Que la máquina estaba parada, ¿no? Luego hay encuadres un poco atrevidos, los raccords, que son las relaciones, las conexiones que se establecen entre planos para que la continuidad sea, son un poco convencionales, el apagado de las luces de la casa, el José es un hombre muy metódico y va apagando las luces por todos los pasillos y por todas las habitaciones, eso se cuenta de una manera un poco con la cámara moviéndose de un lado para otro, un poco singular. Tomas muy largas, ininterrumpidas, escasos primeros planos, muchas escenas oníricas, y esto es muy interesante, pero también llama la atención, ¿no? Están filmadas con estas cámaras de visión nocturna, ¿no? Sabes que en los reportajes de las guerras nos aparecen a veces, ¿no? Y son un poco excéntricas, ¿no? Muy intensas, muy dramáticas, y ahí vemos en blanco y negro a una niña que aparentemente no tiene nada que ver con la historia, que por la noche deja manzanas en el campo. Sale de las habitaciones, va dejando manzanas, pero todo esto visto como si fuera una radiografía, diríamos, ¿no? Porque la imagen está casi como invertida. Al parecer es una historia, yo he leído que tiene una base real, porque había una mujer, me parece, que no era prisionera, vivía en un pueblo cercano y que precisamente iba dejando por donde podía en el campo algunas manzanas para que, bueno, aquellos prisioneros que las encontraron pudieran alimentarse. Pero parece un poco excéntrico, uno no acaba de entender del todo en qué medida contribuye al relato, ¿no? Es verdad que son siniestras, las imágenes transmiten esta sensación un poco de terror, ¿no? Bueno, yo también yo creo ver algo digamos, la marca de un artista, de un intelectual, ¿sabes? De algo creativo y tal. Bueno, insisto, acepto modestamente mi limitación, ¿no? Es posible que haya una hondura mayor, pero a mí me ha desentonado un poco. Lo que es interesante es que se nos cuenta tanto la novela como la película, se nos cuenta el Holocausto sin los acostumbrados discursos sensibleros, moralizantes, que por lo demás son obvios, ¿no? A estas alturas, ¿qué podemos decir? ¿Qué más cosas podemos decir sobre el asunto, ¿no? Yo creo que sería redundante, un subrayado especial, ¿no? Alberto, Alberto, veo que el director es británico y judío. Yo no sé si Martin Amis también era británico y judío. Martin Amis es británico, sí, judío, no lo sé. Yo creo que no, pero su padre, Kingsley Amis, es también un personaje, yo creo que no, era un personaje, un escritor también, no lo sé, sinceramente. Pero Glaser. Marxista, marxista, creo, ¿no? El padre. Sí, el padre era de la época de aquellos airados, de los. El padre, bueno, es muy interesante, ahí habría muchas cosas que La hablar. vida de Martin Amis, yo creo que también interesante, ¿no? Sí. Claro, porque tiene una relación con el padre muy, muy ambigua. Yo traje aquí hace muchísimos, no, 3, 4 años, una madrastra de Martin Amis, es Elizabeth Jane Howard, que traje aquí los 5 libros de la historia de los Cazalet, que son unas novelas Sí, magníficas. es cierto, y que compré yo además alguno de esos libros, Alberto. Esta era madrastra, se casó con Kingsley Amis. Bueno, hay muchas historias y la relación con el padre está muy presente, la relación no siempre pacífica del escritor con su padre. Bueno, en cualquier caso, fallecido ahora hace un año, una persona espléndida, aparte de proporcionar a nuestros oyentes dos referencias para que, si quieren, se adentren en el libro, que sirva también como homenaje, como de un escritor que me parece estupendo, muy amigo de. Con mucha concomitancias también, incluso literarias, con otro autor español fallecido hace poco, Javier Marías. Muy bien. Bueno, Alberto, pues vamos con la música porque no tenemos tiempo para el fragmento. En la reseña del blog dejaré un fragmento de Smul muy, muy llamativo, del Bueno, Sonderkommando Nord. ya sabemos cómo empieza la narración, que eso sí que lo has leído. Nos Ajá. hacemos un poquito de idea. Sí. Y luego, bueno, entre algunas de las piezas musicales que se aluden a la novela, literalmente, traigo una, literalmente, una de aquellas canciones de amor tomadas de operetas sentimentales, ingenuas y ardientes, que se escuchan en el club de oficiales, en esas fiestas desenfrenadas que celebraban a escasos metros de la aniquilación brutal. Se trata de una canción con un nombre alemán que no voy a atreverme a repetir, su traducción en castellano, como lo traduce Jesús Zulaika, es Di adiós dulcemente cuando nos separemos. Está compuesta por Peter Kröder para la película Burg Theater de 1936, contemporánea a época, y aquí la ofrezco en la voz de Greta Keller, acompañada por Peter Kröder, el propio compositor y su orquesta. Muy bien. Pues Alberto, hasta la semana que viene. Estupendo. Hasta la semana que viene entonces. Adiós. Es gibt ka Mus ewig und ka Glück für ewig, so ist's halt im Leben. Und drum kann's auch eben ewige Lieb nicht geben. Es kommt für alles schon einmal die Endstation, man ändert heut sein Gspusi, wie sein Lieblingsmusi per Saison. Servus, nicht leb wohl und nicht adieu. Diese Worte tun nur weh, doch das kleine Wörterl Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Gibt Jahr aus Jahr ein an neuen Wein und neue Liebelein. Sag beim Abschied leise Servus, denn gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es doch schön. Wer in der Wiener Stadt das süßes Mädel hat, führt sie mal in den Prater, mal ins Burgtheater, fragt nicht den Herrn Vater. und stets beim Heurigen spielt man den Feurigen und fragt nicht, was ist schicklich, man ist so lang glücklich, bis es aus. Sag beim Abschied leise Servus, nicht leb wohl und nicht adieu, diese Worte tun nur weh, doch das kleine Wörtel Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Es gibt Jahr aus Jahr ein einen neuen Wein und neue Liebelein. Sag beim Abschied leise Servus, denn gibt's auch kein Wiedersehen.